Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa, amigo? Bueno, pues ha sido tranquilita. Ha sido tranquilita. Bueno. Para mí, yo no he contribuido a ocupar las plazas hoteleras, pero sí que he contribuido a las terrazas de los bares de Talavera. Ah, pues está muy bien también. Sí. Como decía el anuncio, hay que contribuir, hay que salir. Benditos bares. Eso, benditos bares. La ocupación hotelera efectivamente crece un 10% en Semana Santa, según De la Serna, el ministro, y la Semana Santa que llegaba con más del 90% de ocupación hotelera prevista. También el tiempo, ¿no, Carlos, que ha acompañado? Claro. El tiempo, y fíjate, voy a hacer una apreciación mía y de gente que me ha estado comentando, de esta... familiares, amigos que van a los pueblos normalmente en vacaciones, en verano, en puentes, y decían que los pueblos estaban más vacíos. No había tanta gente como otros años. Ajá. ¿Cómo podemos traducir esto? Pues quizás porque hay algo más de dinerito y la gente se ha ido a la playa. Bueno, en vez de ir a los pueblos, como se suele decir, a la sí, costa. A la costa de los abuelos. Me lo has quitado de la boca, lo iba a decir yo ahora mismo. A la costa de los abuelos. Entonces, bueno, pues, fíjate, ha habido mucho movimiento de vehículos, más incluso que otros años, o igual que otros años. Sin embargo, los pueblos, la costa de los abuelos, no estaba tan llena. Bueno, quiere decir que hay un poquito más de dinero. Bueno, ya era hora, que tú y yo hablásemos de este asunto, de que hay un poquito más de dinero, de que la economía está un poquito mejor, pero a nivel, como decimos, de ciudadano de a pie, que sí, es lo interesante. ¿Qué es lo que...? A ver, los números macroeconómicos, siempre lo hemos dicho aquí, los números macroeconómicos se ven en las arcas del Estado, cuando empiezan a crecer, y tardan en repercutirse en los bolsillos de los ciudadanos. No son automáticos, no es automático. Pero bueno, quiere decir eso, que este crecimiento macroeconómico, este leve crecimiento, que tampoco vamos a tirar cohetes, este leve crecimiento macroeconómico está empezando a dar sus frutos en la calle. Uh-huh. Muy despacio, muy despacio, demasiado despacio. Bueno, pero ya vemos ahí ese ápice que necesitábamos ver esos, ¿cómo eran ya? Ni me acuerdo, tallos, brotes. Brotes verdes, que algunos se los fumaron, sí. Se los fumaron en su día y cuando empezaban a verlos, pues es que se los habían fumado. Oye, los extranjeros se lanzan a comprar vivienda en la costa, sobre todo, si es que los extranjeros y los inversores españoles se buscan, o que buscan rentabilidad, mejor dicho, están tirando del mercado de segundas residencias, de manera que el 56% de las zonas de costa ya se encuentran en recuperación, Carlos. Claro, en cuanto, en el momento que el capital extranjero empieza a invertirse en nuestro país, pues se recupera rápido, ese es un dinero. Es un dinero que viene de fuera, son divisas que vienen de fuera y vienen a nuestro país. Sí, se recupera porque nosotros tenemos comprado, hablando en plata, los españoles tenemos comprado todo ya. Todo lo que podemos comprar lo tenemos comprado. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues los extranjeros están comprando todas esas viviendas desocupadas, esas viviendas embargadas, esas viviendas que tengo que vender porque tengo la hipoteca y la tengo que vender. Todo eso, que se están aprovechando de la situación, vale, llamémoslo así. Llamémoslo así, ahora está barato, está creciendo, está subiendo la vivienda. Pues bueno, que nos aprovechemos de ello. Ellos se están aprovechando de esa bajada que hubo en su día del precio de la vivienda, y nosotros nos estamos aprovechando de que vienen divisas extranjeras a nuestro país. Quid pro quo. Ajá. Mira lo que dice este oyente, concretamente Carlos, Por fin Carlos ha reconocido que la economía va mejor. Sí, es cierto. Vamos a ver, las cosas hay que llamarlas por su nombre. La economía sí que va mejor. Vuelvo a repetir, no tan deprisa como yo quisiera, no tan deprisa como los ciudadanos necesitamos. Que sí, que va mejor, que los números lo están diciendo, que el poder adquisitivo del ciudadano se está notando. Sí, es cierto, pero yo siempre digo eso. Vamos a ver, aquí pasa una cosa. Si lanzamos las campanas al vuelo y decimos que esto va muy bien, los políticos se nos duermen. Sí, es verdad. se lo duermen y dicen, ah, esto ya va bien, pues mira, vamos a nuestras historias y vamos a dejarnos de incentivar el crecimiento. No, no, va bien, no, va mejorando, no es que vaya bien. Uh-huh. Son dos apreciaciones distintas, va mejorando. Bueno, sin embargo, la creación de empresas baja un 4,3 en el primer trimestre de 2017. La constitución de nuevas empresas cayó un 4,3% en el primer trimestre respecto al año anterior, en su segundo ejercicio consecutivo de caídas, aunque la cifra sigue por encima de las 100.000 empresas. Esto lo deberían de mirar los señores que cobran por ello, o sea, los políticos. Debieran de ver por qué hay este decrecimiento de la creación de empresas, pues a lo mejor lo que debieran de ver es que falta incentivo. Y no me refiero al incentivo económico, que bueno, también puede hacer falta. Me refiero al incentivo, a la ayuda a la creación de empresas, a la agilidad a la hora de crear empresas, a la... Todas estas cosas que necesita una persona cuando va a crear, se va a dar de alta de autónomo, va a abrir una tiendecita, va a abrir un local, va a abrir un negocio, va a abrir un taller, va a abrir una pequeña empresa, estamos hablando de pequeñas empresas, que realmente son las que sustentan en muchos casos la economía española, las pymes, y quizás debe de ver por qué, a ver si saben ver por qué está. Vale, sí, estamos en máximo, seguimos por encima de la media anterior, ¿vale? Pero es que estamos bajando, ¿eh? Ya. A ver qué pasa ahí. Hemos hablado de los extranjeros que se lanzan a comprar vivienda en la costa y nos salimos de España. Nos vamos hasta el Reino Unido porque sabes que Theresa May anuncia elecciones anticipadas en Reino Unido para el próximo 8 de junio. El FMI considera que la convocatoria de elecciones británicas busca frenar la incertidumbre post-Brexit. Claro, Theresa Mayo... El problema que tiene es que se le ha hecho grande el Brexit. Se le ha venido grande y ahora no sabe ni cómo salir de él. Está viendo el problema que puede que tiene este Brexit en el Reino Unido. Le da igual exactamente el problema que pueda generar en la Unión Europea, pero sí que está viendo que hay un problema allí. Dice, bueno, pues vamos a convocar elecciones. Si gano, me estáis apoyando en lo que estoy haciendo. Y si pierdo, ahí paso la patata caliente al que se la lleve. Uh-huh. Creo que es un acto de cobardía. Ya. Creo que es un acto de cobardía. Pero bueno, esta señora tan, tan profunda en sus pensamientos y tan fuerte en sus convicciones, creo que está debilitada. Uh-huh. Creo que todas estas cosas, todo este referéndum, el Brexit y tal, debieran de haberlo pensado antes. Creo que todavía están a tiempo, lo que pasa que a sus votantes, a los que prometieron el referéndum, hicieron referéndum, decir ahora vamos a dar marcha atrás es difícil. Yo creo, Carlos, que cuando pasa un asunto de este tipo, cuando hay... tiene que votar a la gente el referéndum y demás, la gente no está al tanto de los pros, de los contras, de los pros, de los contras, de todo esto, yo creo. El problema es que no están informados. Efectivamente, claro, ahí es donde quiero llegar, que no se le informa a la ciudadanía. Yo sí quiero convocar un referéndum porque estoy convencido del Brexit. ¿Qué es lo que hago como poder? Intentar convencer a la gente que es el Brexit, la salida, es lo mejor. Lo convenzo con todas mis armas, con mis armas publicitarias, y digo lo que me interesa. Eso lo estamos viendo en Cataluña, que están diciendo los pro-independentistas lo que les interesa. Así de claro. Pues entonces, en Reino Unido ha pasado lo mismo. Han tenido más fuerza publicitaria, mejor campaña publicitaria los que estaban a favor del Brexit que los que no. Aquí, muchas veces, la gente, incluso, puedo decir que no estamos preparados para tomar una decisión de esta envergadura. Ni sí al Brexit, ni no al Brexit. Creo que en un porcentaje bastante alto de la sociedad, en Reino Unido, incluso en España, si se planteara esta duda o este referéndum, no estaríamos preparados para poder opinar. Ya. Mira lo que dice este oyente, Carlos. Buenos días, tienes razón. Porque llamándose mayo y haciendo las elecciones en junio, porque es muy cobarde. Y ahora, si pierde las elecciones y los que salgan dicen que quieren volver a entrar, a la cola. Que esperen, igual que han esperado todos los que han entrado o hemos entrado en su día, a que nos toque 10, 12, 14 meses por ahí. Que se esperen un poquito, que no son los dueños del mundo ni el ombligo tampoco, que nadie gira alrededor de ellos. Buenos días de nuevo y un saludo. Pues ahí está, Carlos. Sí, pero que paguen. Que paguen. Ante todo, que paguen. Claro. Sí, sí. Yo me salgo y luego entraré otra vez, pero de momento pago. Claro. Difícil, difícil. Uh-huh. Difícil, muy difícil, ¿eh? Ya. Muy difícil que paguen. Oye, se les debiera de exigir, lógicamente. Ajá. Y esto te está beneficiando de estar dentro de un macroestado, dentro de una unión, dentro de como lo queramos llamar, te has beneficiado de eso. Ahora tendrás que devolver esos beneficios. Claro, hombre. No puedes, claro. Oye, ¿qué pasa aquí en nuestro país? Porque también hemos visto que el río está revuelto, ¿no? Con el Banco Popular. ¿Se nos va el Banco Popular, Carlos, o qué? Banco Popular le están vistiendo la novia. Ah, amigo. Están vistiendo la novia, la están poniendo guapa, la están maquillando. Y ahora van a decir a los matrimonios de conveniencia. Van a decir a otra entidad, cásate con ella. Porque te lo digo yo, que te cases con ella. Ya te daré beneficios por otro lado, pero cásate con ella. No me dejes que esta novia. Ya. Que al final se nos muere soltera. Uh-huh. Y la están vistiendo, está... Bueno, últimamente tuvo esas bajadas en bolsa, luego ha vuelto a subir. Bueno, eso. Que están viendo a ver cómo visten esa novia, porque es una patata caliente dentro de la banca española, el Banco Popular, ¿eh? Uh-huh. Pero patata caliente ardiendo, que no la quiere nadie. Están ahí, Sabadell, incluso se hablaba de BBVA. Pero claro, si yo compro, yo quiero unos beneficios por comprar. No me quiero comer el marrón. Uh-huh. Vale, voy a tener... A ver, cuando un banco compra o absorbe otra entidad, es por un beneficio, por tener esa cuota de mercado, por tener esa implantación que tiene ese banco comprado, esa implantación que tiene de oficinas, pero el problema que hay ahora mismo es que sobran oficinas bancarias. Entonces, ¿qué hago? Compro, me quedo con 1.000, 2.000, 3.000 oficinas que voy a tener que cerrar, yeah. Que voy a tener que cerrar más de la mitad. Porque si yo soy BBVA y compro Banco Popular, tengo que cerrar la que está al lado mío, uh-huh. Del Banco Popular, lógicamente. Uh-huh. ¿Tengo que empezar a despedir gente? Cuidado. Yo creo que esas son las negociaciones que están haciendo a puerta cerrada con los dirigentes del gobierno de turno. Uh-huh. Oye, y hablando de dirigentes, nos vamos hasta la Comunidad de Madrid, porque yo no sé si te ha llamado la atención, estamos en las 11:57, 10:57 en Canarias, hablando de presunta corrupción en la gestión del canal Isabel II, ha detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sí, sí, sí, sí, muchísimo. A ver, me ha llamado la atención y no me ha llamado la atención, es que era crónica de una muerte anunciada. Al final, pues, no digo que sea culpable, ¿eh? Está detenido, no sé en calidad de qué, pero cuando se detiene una persona, cuidado, ¿eh? Parece ser que la gestión no ha sido buena en cuanto al canal de Isabel II. Pero es que a mí me parece muy bien toda esta limpieza política que está habiendo, me parece perfecto, pero es que creo que se está pasando la fregona por encima un poquito. O sea, habría que meter productos más fuertes para limpiar más aún, ¿eh? ¿Habría que dar otra pasadita, entonces? Sí, no, otra pasada, pero con profundidad, ¿eh? Ajá. Creo que se está limpiando por encima nada más. Creo que se está utilizando algunas cabezas de turco para que caigan y tapar la boca a todo el mundo. No, quiero más, necesito más. Necesito, pero necesito agilidad en los juicios, agilidad en los procesos judiciales, y necesito que la gente que sea culpable vaya a la cárcel. Para eso habría que cambiar la ley. Ajá. Lo digo de por vida hasta que devuelvan lo robado. O claro. Hasta que devuelvan lo defraudado. Y como decías con los británicos, que paguen. Que paguen, que paguen. A mí no me sirve de nada que el señor X vaya a la cárcel. Y que vaya 4 años a la cárcel. No me sirve de nada. Encima, le voy a estar manteniendo, le voy a dar de comer y va a salir con paro. No, que no quiero eso para esos señores. Quiero que devuelvan y que no salgan de la cárcel hasta que no hayan devuelto hasta el último céntimo. Él y todos los de alrededor. Y que canten. Y que canten. Que canten quienes han sido sus consejeros, quienes han sido sus socios, quiénes han sido, todos los que hayan estado amañando concursos, defraudando, todos. Quiero a todos en la cárcel. Sería hay lo que suyo. Hacer una limpieza de verdad. Sí, sí, sí, sí. Mira, me pasa, fíjate, este autobús que se le ha roto el embrague y tal, este autobús que ha sacado Podemos. Sí. Me parece curioso, oye, y respeto su idea y me parece incluso hasta bien. Bueno, ha sacado ahí unas caras que no está sacado a Aznar, que no está imputado. Ah, vaya, las señales. Bueno, las señales horarias, pero tenemos el viernes para seguir hablando, vale. Porque como también es un asunto político. ¿Eh? Uh-huh. En la tertulia política, si quieres, el viernes. Pero es económico, ¿eh? Es mucho dinero el que hay pendiente. ¿Sí? Bueno, pues si quieres lo enlazamos del miércoles al viernes, lo enlazamos con la política y nos hablas del dinero que hay ahí pendiente y de los políticos. Carlos, como siempre, un auténtico placer saludarte y, por supuesto, escucharte en estas ondas, ¿eh, amigo? El la próxima semana seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. Un abrazo. Otro fuerte. Chao, adiós, chao. Carlos. Chao.